descubrí viendo una foto que dependiendo de qué tan importantes son los incas, dependiendo de cuánto color tienen sus ropas. El inca, el máximo, tiene ropas demasiado coloridas y más extravagantes al lado de los demás. Y los menos importantes tienen ropas más blancas. Después, mayormente, tenían lanzas y hachas. Parecía que estaban yendo a otro pueblo a pedir que si se querían unir, por las buenas o por las malas. Y entonces, también el inca, el más importante, estaba como llevado en un carruaje, podríamos decir. Y habían como muchísima gente ahí, como alrededor del inca máximo. Y había una muralla, parecía que era el otro pueblo.